Vamos a continuar con la vida de David. Y hoy vamos a ver una fase distinta, una fase como las que no estamos acostumbrados a ver en David. La Biblia dice, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Pero la verdad es que cuando estamos en una prueba, lo menos que tenemos es gozo. Lo menos que viene a nuestro corazón es gozo. Ahora, eso no es lo que me preocupa de David en este momento. Lo que me preocupa de David es que él tenía que tomar una decisión. Y una de las opciones lo llevaba directamente al pozo de la desesperación. Mientras que la otra, que requería mucho más fe, lo mantenía en la misma situación en la que estaba. Recordemos que él lo estaba persiguiendo Saúl. Lo quería matar. No había manera de resolver eso. Pero fíjense qué interesante, porque solo tenía dos opciones, o mantenerse ahí o empeorar. No había tal cosa como realmente voy a mejorar esto. La decisión que le hacía mantenerse ahí requería más fe, pero no ofrecía realmente ningún beneficio adicional. Así es que David se le presenta esta alternativa, y vamos a ver una etapa de David en la cual cae lo más bajo que podemos ver en su depresión y en su condición espiritual. David, el hombre del cual hemos aprendido tanto, el hombre humilde, el hombre que ha sido líder, el hombre que ha sido tremendo hombre de Dios, ahora comienza en un bajón impresionante. Desde que comenzó la persecución de Saúl hacia él, no había caído tan bajo. Ahora, hubo ciertas cosas que llevaron a David a vivir en ese tiempo de oscuridad. No cayó en el pozo de repente, ni por casualidad. Por lo menos hubo tres cosas que lo llevaron a esta posición. La primera fue su perspectiva humanista y la falta de fe que estaba teniendo en ese momento. Vamos a ver primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Y vamos a ver algunos elementos importantes aquí. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más, por todo el territorio de Israel. Y así escapare de su mano. Lo primero que hace David aquí es hablarse a sí mismo. Eso es lo que se llama el diálogo interno. Todos nosotros tenemos un diálogo interno. Siempre estamos hablando con nosotros mismos. Y nos decimos diferentes cosas. Iré a poder, no sé si voy a dar el ancho, hago esto o no lo hago, no sé si pueda. Qué mal me siento por lo que hice, me siento culpable, yo no debería de estar donde estoy, yo debería de hacer esto otro, qué mal me porté con mis hijos o con mi esposa, que etcétera, etcétera. Hay un diálogo interno muy fuerte en cada uno de nosotros. Y lo primero que hace David aquí es que se habla a sí mismo. Dijo luego David en su corazón, se habló a sí mismo. Y por eso digo, hay que tener mucho cuidado con el diálogo interno, porque el diálogo interno puede estar influido por el pesimismo o puede estar influido por Dios. Es importante que cuando nos hablamos a nosotros mismos, a nuestro corazón, nos digamos las cosas correctas. Tú eres un inútil, no vas a poder. Esa no es una verdad. Ese es un pensamiento negativo influido por Satanás. Hay dos maneras de vivir la vida, siendo pesimista o siendo diosivista, positivo en Dios. Yo no creo en el positivismo humanista, porque es prácticamente lo mismo. Pero sí creo en el positivismo en Dios. Hay que ser diositivo. David ve la situación y le evaluó estrictamente desde una perspectiva horizontal. Fíjese bien que en este pasaje David nunca ora. David nunca habla con Dios. David nunca expone su causa ante el Señor. En todo el pasaje, en todo lo que vamos a ver, David no reconoce la presencia de Dios. Y entonces David se dice a sí mismo, está fregado, papá. Al fin vas a ser muerto algún día por la mano de Saúl. Ese fue el pensamiento que inundó su corazón. Te van a matar. Te van a matar. Así es que mejor, mira, su pensamiento estaba influido de negativismo. Y es hasta cierto punto obvio. Era natural. Tenía meses y meses, casi años, de estar huyendo de Saúl. Saúl lo había estado persiguiendo, no lo había podido encontrar, de repente lo dejaba. Y esto produce cansancio. Y hay situaciones en nuestra vida que vienen una y otra y otra y otra vez y llegan a producir cansancio. A veces estamos tan agotados, física, emocional, mentalmente, estamos tan agotados que no queremos seguir luchando. Es normal, pero no quiere decir que sea lo correcto las decisiones que tomamos. Así que David vio esta situación y la evaluó desde el punto de vista estrictamente horizontal. Ahí viene Saúl, me va a matar. No tuvo una perspectiva vertical y no tomó en cuenta a Dios. Si recordamos en los capítulos anteriores, David pudo haber matado a Saúl y no lo hizo. Por más que lo había perseguido, Saúl no lo había podido alcanzar. Y esta era una victoria importante, porque estaban en un terreno no muy grande y Saúl aparecía por aquí y David ya estaba por el otro lado. Y eso nos daba a entender cómo Dios había protegido a David y cómo David había estado guardado por Dios para que Saúl no lo encontrara. Y estos son elementos que tenemos que tomar en cuenta en nuestra próxima batalla, decíamos antes. Porque a veces no consideramos que si Dios nos ha sacado antes, nos va a sacar ahora. Pero no recordamos que Dios nos sacó en el pasado. Y entonces pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues lo mismo que hiciste la vez pasada, esperar en Dios para que Dios te dé la salida. Después estuvo a punto de matar a Nabal y tampoco lo hizo. Fue sensible Abigail quien le aconsejó que no lo hiciera. Así que después de muchas victorias, David se encuentra cansado. Porque cada victoria significa una batalla. Pero en ese momento quita la mirada de Dios, que había tenido su mirada puesta en el Señor, quita la mirada de Dios y toma una decisión sin tomar en cuenta a Dios. La segunda razón es que su pensamiento fue pesimista, influido por su carne, influido por lo que había a su alrededor. Siempre en Primera de Samuel 27:1 dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. ¿Era esa la respuesta? No. Pero el problema es que en la mente de los pesimistas, el futuro es inevitablemente sombrío. Si usted está influido por una mente pesimista, usted piensa que el futuro va a ser negativo, va a ser nocivo. Nosotros conocemos a alguien que pasó por aquí, así, de voladita, y era terrible hablar con esta persona, porque desde que usted comenzaba a hablar con él, comenzaba a decir, ya vio la política, está mal, y la economía, está bien mal, esto está mal, mal, mal, no hay salida, no hay ya no hay esperanza. O sea, esto es un fracaso total. Mire, usted terminaba con depresión cuando terminaba de hablar con él, porque era terrible. Cada vez, pero cada vez que usted hablaba con él, comenzaba a quejarse de lo mal que está el mundo. Qué terrible es tener ese tipo de pensamiento tan pesimista. Yo recuerdo a mi padre era una bellísima persona, pero el pobre era tan pesimista. Mire, desde que yo lo conozco, o lo conocí, durante todo el tiempo de mi vida, no hubo un solo año que él no dijera, yo este año me voy a morir, este año me muero, este año me muero, yo de este año no paso. Mire, yo de este año no paso. No sé cuántos han oído a su padre decir eso, a su madre. Ay, yo estoy bien mal, hijo, de este año no paso. De este año, es que este año es el último. Yo ya deberían de irse despidiendo de mí porque este es mi último año. A ver, ¿sabe a qué edad se murió mi padre? 93 años. Así es que los últimos 50 años de su vida se los echó diciendo, yo de este año no paso. Tal vez es una clave para vivir más, ¿verdad? En la mente de los pesimistas el futuro es inevitablemente sombrío. Y lo que estaba diciendo David es, hoy sí, Saúl me va a matar. Hoy sí, Saúl me mata. Ya no hay manera, ya no hay cómo salirme de esto. Hoy sí, Saúl me mata. Y si Dios lo había guardado antes, ¿por qué no lo iba a guardar ahora? Recordemos, nadie toma una decisión que lo aleje de Dios si antes no han pasado ciertos elementos. Y estos son los elementos que habían caracterizado la decisión que David iba a tomar. Por tanto, sorprende escuchar a un hombre de fe presagiar con tanta negatividad, voy a morir. Un hombre de fe como David tenía una negatividad terrible. Samuel lo ungió con aceite y le había asegurado que algún día sería el rey. Dios le habló a través del profeta Samuel y le dijo que sería rey. También le habló a través de Abigail en el capítulo anterior y le dice, tú serás el rey de Israel, no manches tu reinado con una muerte. Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo a David que el trono de Israel sería estable en su mano. El mismo príncipe de Israel le dijo, vos vas a ser el rey. Así le dijo. Y David, parece que todo eso, que en algún momento fue una realidad en su vida, lo ignoró, se le olvidó. ¿Por qué razón nos volvemos pesimistas? ¿Por qué ponemos la mirada en esas cosas negativas y nos llegamos a influir de un pensamiento tan negativo? La respuesta es sencilla, porque ponemos la mirada en nosotros y quitamos la mirada del Señor. Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro estaba caminando sobre el agua, las situaciones eran negativas. Estaba lloviendo, estaba el agua abajo, estaba helada, las olas estaban altas, la barca estaba lejos, Jesús estaba lejos, todo estaba mal. Todo estaba mal. Pero Pedro caminó sobre el agua. ¿Cuándo se hundió? Cuando quitó la mirada de Jesús y comenzó a ver a sí mismo, el agua, las olas, la tormenta, la noche, la oscuridad, chumblum. ¿Por qué nos volvemos pesimistas? Porque ponemos la mirada en nosotros y quitamos la mirada del Señor. Los pensamientos de derrota nunca vienen de Dios. Los pensamientos de derrota nunca vienen de Dios. Estos pensamientos solo vienen de nuestra mente carnal y pueden ser devastadores. Este tipo de pensamientos solo surgen de nuestra mente carnal y pueden ser devastadores. Ahora fíjese la decisión que toma David a raíz de pensar que hoy sí Saúl lo iba a matar. Será mejor fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Una salida, no la mejor, pero era una salida. Y David estaba tan metido en su negatividad que dijo, esta es la única que tengo. El psicólogo Rollo May ha dicho que el hombre es el único animal que corre más deprisa cuando se encuentra extraviado. ¿No es admirable que cuando nos extraviamos nos movemos más rápidamente en dirección equivocada? ¿No le ha pasado a usted? Los hombres somos especialistas en eso. Cuando nos perdemos, seguimos más rápido para donde vamos. No preguntamos a nadie, no paramos. Pues claro, ¿verdad? No paramos, no le preguntamos a nadie y seguimos puyados. Es más, le aceleramos más para ver hasta dónde vamos a llegar. Qué terrible que cuando nos extraviamos nos movemos más rápidamente en dirección equivocada, en lugar de parar, pensar, reflexionar, pedir consejo, preguntar dónde estamos y entonces tomar el camino indicado. Primera de Samuel capítulo 27 versículos 2 y 3 dice: se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. ¿Recuerdan quién era este Aquis, verdad? Era el rey de los filisteos. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Ahora, aquí hay algo importante, porque nadie vive independientemente de los demás. Las decisiones que usted toma, correctas o equivocadas, se llevan consigo a todos los que están alrededor suyo. Siempre. Todas las decisiones que usted toma, positivas o equivocadas, se llevan consigo a toda la gente que está a su alrededor. No solo lo afectan a usted, también afecta a las personas que usted ama y las personas que están confiando en usted para que usted les dé dirección. ¡Qué tremendo! Qué gran responsabilidad, sobre todo para las cabezas de familia. Y hablo de cabezas de familia, hombres o mujeres, porque hay mujeres que son cabezas de su familia. Qué tremendo, porque la decisión que usted tome se va a pasar llevando a un montón de gente de encuentro. David se fue, pero no se fue solo. Se fue con los 600 hombres que tenían, y los 600 hombres tenían mujer y tenían hijos. Y él se llevó a su esposa, bueno, a sus esposas y a sus hijos. ¡Qué tremendo! ¡Qué duro! Cada decisión que usted toma va a influir directa o indirectamente sobre las personas que usted tiene a su alrededor. 27:4. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. ¡Ay, qué descanso! Saúl ya no va a buscar a David, entonces David ahora puede descansar tranquilo. Nuestros actos tienen consecuencias. Dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, todo. Consecuencias positivas, consecuencias negativas, consecuencias correctas, consecuencias incorrectas. Todos los actos que nosotros realizamos tienen consecuencias. La primera consecuencia que tuvo David es que creó una falsa sensación de seguridad. Saúl había dejado de perseguirlo. ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Tenía una falsa sensación de seguridad. ¿Porque realmente estaba a salvo? No. Pero tuvo una falsa sensación de seguridad. La segunda consecuencia de la decisión de David es la sumisión a la causa del adversario. En otras palabras, vendió sus principios. Vendió sus principios. Por un poco de seguridad, cedió todos aquellos principios por los cuales había peleado y había vivido el tiempo que había vivido antes. versículo 5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? ¿Cómo se llama ahora David en cuanto a Aquis? Tu siervo. Ahora, recordemos que David había sido el que mató a Goliat, el principal guerrero de Aquis. David se había estado dando duro contra esta gente y ahora le dice al rey de Aquis: aquí está tu siervo, dame un lugarcito donde vivir. Por favor, dame un lugarcito donde vivir. Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? ¡Qué tremendo! La segunda consecuencia de la decisión de David es la sumisión a la causa del adversario. ¿Y cuántas veces nosotros cedemos ante nuestras convicciones? ¿Cuántas veces cedemos ante nuestras convicciones porque tomamos una mala decisión y nos ponemos al lado de nuestro adversario, el diablo? Nos ponemos al lado de nuestro adversario, Satanás. La tercera consecuencia fue un largo periodo de alejamiento de Dios. Todos sus actos, amados, todas las decisiones que usted tome van a tener consecuencias. Versículo 6. Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Por la decisioncita que tomó David, durante 1 año y 4 meses estuvo David lejos de Dios. Totalmente lejos de Dios. Se alejó completamente. ¿Cómo una decisión que usted tome puede alejarle de Dios a veces hasta permanentemente? Yo he visto personas que se casan con alguien que no es cristiano, por ejemplo, y los he visto desaparecer, no solo de la iglesia, sino de su relación con Dios para toda la vida. Una decisión puede afectar el resto de tu vida. Así es que David se alejó 16 meses de la vida espiritual, de su relación con Dios. Esto es lo que yo llamo el tobogán del diablo. La atracción, cuando comienzas a caer, es fatal. Hay un magnetismo que te atrae de error en error, de pecado en pecado, cada vez más grande, cada vez más enmarañado, hasta que llegas al fondo. El tobogán, ¿cuántos de ustedes se han subido en un tobogán? ¿Han tratado de detenerse a medio camino? No se puede. A menos que usted deje las uñas enterradas ahí en algún lado. No se puede. No se puede. Usted puede hacer un montón de peripecias, pero no se puede detener a medio camino. Una vez que usted comienza a caer en el tobogán, ya no para hasta que llega al fondo. Y así es el pecado. Usted se va metiendo de a poquito, ¿verdad? Y le tiene como miedito. Y dice otro pasito, otro pasito, otro pasito, otro pasito, otro, hasta que se va para abajo. Y esa es la realidad. Es muy difícil detenerse cuando usted ya va de bajada. Cuando David llegó a Gat, se quedó ahí por 16 meses. Este hombre, el dulce salmista de Israel, en 2 Samuel 23:1, dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿Sabe usted que todo el tiempo que estuvo David con Aquis en Gat, no escribió nada? ¿No hizo ningún salmo? no escribió ninguna palabra ni de aflicción ni de nada. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese tobogán, no nos dan ganas de volver a ver a Dios. No nos dan ganas de agarrarnos de Dios. Es que la única manera de parar en el tobogán es agarrándose del Señor. ¿Pero qué pasa? No queremos. No nos sentimos dignos, no nos sentimos capaces, sentimos culpabilidad, sentimos un montón de cosas, pero no nos agarramos de Dios. Todo ese tiempo no hay registro alguno de que escribió nada en ese período. Y una de las cosas que se pierde cuando nos alejamos de Dios, además de la comunión, es la visión. Lo que Dios te envió a hacer desaparece de tu mente y de tu corazón. Y esto yo lo he vivido en carne propia. Cuando uno se aleja de Dios, se le olvida cuál es la visión que Dios te dio y qué es lo que Dios te dijo que tú ibas a hacer. Una de las cosas que más me costó, digo me costó no porque yo lo haya hecho, sino por el proceso que llevó mi vida. Una de las cosas que más me costó, lo último en lo que Dios trabajó, fue en recobrar la visión. Cuando usted pierde la visión, no sabe para dónde va. No sabe qué es lo que está haciendo, no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Es terrible. No solo se pierde la comunión, pero también se pierde la visión. Después, los cautivos en tierra de Babilonia decían, ¿cómo cantaremos las canciones de Jehová en tierra de los extraños? Por supuesto que sí. Entre más grande sea la crisis, entre más difícil está la situación, aunque estés en medio de extraños y aunque estés en medio de gente que no cree en Dios, es cuando más necesitas cantar al Señor. Es cuando más necesitas alabar al Señor, es cuando más necesitas buscar al Señor. Hasta aquí se dio cuenta de lo que estaba viviendo David, de su depresión y de su deserción. En 1 Samuel 29:3, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió, fíjese, el rey defendiendo a los hebreos, respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? O sea que David había sido fielmente infiel, ¿verdad? Había sido fielmente infiel, o sea, desertó del ejército de Dios, pero había sido muy fiel a Aquis, el rey de los enemigos. Y entonces, en ese periodo, comienza otra cosa que es grave para la vida nuestra, la dualidad. La dualidad comienza a caracterizar el andar de David, y comienza a caracterizar nuestro andar cuando andamos entre dos aguas. La dualidad es cuando fingimos tener una serie de sentimientos que no tenemos. Su realidad es otra. Eso es lo que sucede cuando un cristiano deja, si se deja influenciar por el mundo, por dentro es creyente, pero por fuera quiere parecerse al resto del mundo. Eso es lo que pasa cuando muchos de nosotros estamos en medio de un grupo de incrédulos, de personas que no conocen al Señor, y están contando chistes, y se burlan de Dios, y se burlan de la fe, y están chabacaneando, y uno por dentro es cristiano, pero por fuera quiere contar los mismos chistes que cuentan los otros. Pero por fuera quiere ser aceptado por ese grupo. Esto es lo que nos sucede cuando nos mezclamos con el mundo. Yo recuerdo los primeros años que nos graduamos de bachiller, nos reuníamos con el grupo de bachilleres. Y yo dejé de reunirme con ellos porque todas las reuniones eran bebas y bebas. Bueno, a veces habían misas. Misas y bebas. Y misas y más bebas. Y entonces, ¿para qué quería estar yo ahí? Ya mis compañeros se graduaron hace mucho tiempo. Y no volví a reunirme con ellos. Con el tiempo he ido viendo que algunos murieron chupando. Otros murieron en accidentes por estar chupando. Otros se convirtieron al Señor. La semilla que sembramos hace mucho tiempo dio algún fruto. Pero esa es la dualidad que vivimos. Cuando estamos en un medio en el cual hay incredulidad, en el cual hay rechazo de Dios, y nosotros estamos en medio de esa gente. Y entonces todo el mundo está en su propia sintonía y nosotros estamos ahí como queriendo parecernos a ellos, pero diferenciarnos de ellos. Es una dualidad tremenda. Y quiero decirte algo como padre. Muchos hemos estado ahí, ¿o no? Muchos hemos estado en esa situación. Y todos pueden llegar a estar también. No hay alguien que diga, ah, no, yo nunca voy a estar en esa posición. Pero para nosotros que somos padres, ¿esta dualidad es la causa de que nuestros hijos se vuelvan rebeldes o se vuelvan religiosos hipócritas? En el quehacer de la vida cristiana, cuando uno muestra dualidad, decimos una cosa y hacemos otra cosa, nuestros hijos se vuelven rebeldes o se vuelven hipócritas. Se vuelven rebeldes porque se rebelan contra la autoridad y dicen, vos no haces lo que decís. O se vuelven hipócritas y comienzan a fingir y a ser cristianos igual que tú, pero cuando están con sus amigos son otra cosa. Y eso es hipocresía. Había una completa falta de lealtad y toda una estrategia para cuidar su mentira. Y esta es una cosa que sucede cuando nosotros caemos en pecado, cuando nos alejamos de Dios. Vamos creando toda una maraña para tapar el hoyo que hicimos. Pecamos y entonces hacemos un hoyito, pero entonces quitamos tierra de aquí para tapar este hoyito, para que nadie se dé cuenta. Pero como quedó este otro hoyito, entonces quitamos tierra de aquí para tapar este otro hoyito. Y cuando venimos a sentir, tenemos todo el terreno minado. Y tenemos una gran bola de mentiras, porque normalmente los pecados los tapamos con mentiras, ¿no es cierto? Siempre tenemos que decir una mentirita para tapar el pecado. Pero entonces decimos otra mentira para tapar la mentira, y otra mentira más grande para tapar esta mentira, y de repente hemos creado toda una estrategia para tapar la mentira que estamos viviendo. Primera de Samuel 27, 8 y 9, fíjese todo lo que hacía David para tapar su falsa lealtad a Aquis. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Los jesuritas, los jeseritas, los amalequitas eran enemigos de los judíos, pero no eran enemigos de los filisteos. Entonces, David atacaba a los enemigos de los israelitas, pero no atacaba a los enemigos de los filisteos. Pero más adelante vamos a ver una situación. Los tenía que matar a todos. A todos, absolutamente. ¿Por qué? Porque si quedaba uno con vida, este uno que quedara podía venir al rey y decirle, mira, pero David está matando a otros, no está matando a nuestros enemigos. Eso es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando los rusos se aliaron con Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos nunca han sido amigos. Pero en la Segunda Guerra Mundial se aliaron, porque tenía un enemigo grande en contra, la Alemania nazi. Y eso era lo que estaba haciendo este, estaba jugando como un doble papel, con un contraespionaje. David mata a personas que no son ni amigos ni enemigos de los filisteos. Cuando Aquis le pregunta a David sobre sus incursiones, él contesta con imprecisiones, característica de cuando estamos navegando entre dos aguas. Cuando uno sabe en qué agua anda, uno habla con categoría y dice, sí, no, esto es lo que estoy haciendo. Pero cuando estamos navegando entre dos aguas, nuestras palabras tienen duda también. y van de un lado hacia el otro. En 1 Samuel 27:10 dice: y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jarameel, o en el Negev de los Ceneos. Negev es un término hebreo muy general, que significa al sur. Por lo que David siempre dice: estoy peleando al sur, estoy peleando al sur. ¿Y en qué lado? Ahí en el sur. Y además tenía que matarlos a todos para que no hubiese testigos. Versículo 11. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Aquis le creía, puesto que tenía una muy buena opinión de David. Versículo 12. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Tenía muy buena opinión de David, pero realmente David estaba jugando una situación doble. Aquí vienen las consecuencias. Toda decisión trae consecuencias. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Positivas o negativas, todas nuestras decisiones tienen consecuencias. La palabra de Dios dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Usted no puede sembrar aguacates y cosechar sandías. No se puede. Si usted siembra aguacates, cosecha aguacates. Así que David pierde su identidad. Y además comienza a tener ataques de los filisteos, lo que presionan al rey para que los eche. Porque los filisteos ya tienen resquemores, ya tienen dudas de que el hombre que mató a Goliat sea tan importante dentro del reino de los filisteos. La primera consecuencia que comenzó a tener David es que comenzó a recibir ataques de los filisteos que estaban ahí. 1 Samuel 29:6-8. Dice: y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Eran más sabios los príncipes que el rey. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Perdió no solamente la paz, supuesta paz que había ganado, sino que perdió la seguridad en la cual estaba viviendo, entre comillas. Pero fíjense qué terrible. Porque David no solo pierde su identidad, sino que comienza a recibir ataque de los príncipes de los filisteos. Así es que David de repente se queda sin patria. Como había dejado el pueblo de Israel, se quedó sin su patria Israel. Pero ahora se queda sin su tierra filistea. Perdió su protección, perdió su identidad, no es israelita, no es filisteo, no pertenece a ningún lado. Y esas eran consecuencias de su decisión. David comienza a perder todo lo que había ganado de satisfacción. Su falsa sensación de seguridad y tranquilidad desaparecen. 1 Samuel 29:8. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? ¿Qué he hecho? David estaba suplicando para poder quedarse ahí. Ahora, David tiene que enfrentarse ahora nuevamente a la decepción. Los escasos beneficios de la carnalidad desaparecen a causa de las consecuencias de la misma. La carnalidad tiene ciertos beneficios aparentes. La carnalidad puede parecer que nos hace ganar ciertas cosas, Pero esas cosas que ganamos en la carnalidad son cosas que perdemos a causa de la carnalidad. Alejarse de Dios nos da una falsa sensación de libertad. Ah, ya no quiero iglesia, ya no quiero Dios, ya no quiero nada. Hoy voy a hacer lo que quiera y el domingo me voy a levantar tarde y voy a hacer lo que me dé la gana. Y nos da una falsa sensación de libertad. Pero es falsa. Porque lo único que logramos es enredarnos más en la cuerda del enemigo. Y el tiro de gracia llegó para David. Primera de Samuel 30, del 1 al 4. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. ¿Dónde vivía David? En Siclac. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Por qué David había llegado a este punto? Porque estaba en el lugar equivocado. David se había atrincherado en el lugar equivocado. Y ese lugar equivocado donde a veces nos atrincheramos nos proporciona cierta seguridad. Pero déjame decirte que ahí no hay seguridad. La seguridad que hay ahí es la seguridad del diablo. Y esa seguridad no es permanente. En el sitio donde estaba, esos hombres a los que él había estado atacando, de repente se reúnen, llegan, destruyen todo, se llevan a las mujeres y se llevan cautivos a los niños y a los pocos hombres que estaban ahí cuidando. David tiene que enfrentarse ahora al tiro de gracia. El último paso hacia la caída total fue la pérdida de la confianza de sus hombres. Porque ¿a quién culparon por esa situación? Los hombres que estaban con David, ¿a quién culparon? ¿A David? David, tomaste una mala decisión y por tu mala decisión todos nosotros hemos perdido nuestras esposas y nuestros hijos. Las mismas personas que vieron en David un guía, un amigo, un verdadero líder, los hombres que él había entrenado, los hombres que él había recibido en la cueva, los hombres que él había cuidado, los hombres con los que él había guerreado, ahora comenzaban a tener dudas y a rechazar a David. 36, primera parte. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ya no era el David mató a sus 10,000. Ya no era David el héroe que mató a Goliat, hoy era el héroe que hizo que perdiera a mi familia. Hoy era el hombre que tomó una mala decisión y por su mala decisión nos atacaron y se robaron a mis hijos y se robaron a mi mujer. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. No estaban en amargura por las esposas, qué casualidad, ¿verdad? Por fin había llegado al final del tobogán. Ya no podía seguir bajando. Había perdido todo lo que había ganado. Y aquí sucede algo especial. La razón por la cual David, a pesar de todo esto, es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Si usted lo ve en el pasado de David, usted dice, y en esta circunstancia, y dice, bueno, ¿y David que no era un hombre de acuerdo al corazón de Dios? Fíjese lo que dice Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6, segunda parte. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La gran diferencia entre David y muchos de nosotros es que cuando estamos en el fondo del pozo, seguimos luchando para ver cómo salimos nosotros. Seguimos haciendo alianza con el enemigo. Seguimos quedándonos en el lugar equivocado. Seguimos haciendo las cosas de la manera equivocada. La diferencia con David es que David, por primera vez en 16 meses, David levanta sus ojos al cielo y dice, oh Señor, ayúdame. Y usted sabe que cuando usted ha cometido un error o un pecado, usted necesita humildad para volver a Dios. Lo que más hace falta es humildad para reconocer que uno la regó y que ahora tengo que humillarme delante de Dios. David levanta sus ojos al cielo y dice, oh Señor, ayúdame. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que Dios lo hace. Que Dios le saca de ese lugar. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto no es solo un versículo bonito, no es solo un versículo animante, es la realidad del cristiano que puede saber con certeza que cuando esté en lo profundo del hoyo, puede levantar sus ojos al cielo y decirle al Señor, Señor, sácame de esto, ayúdame, te necesito. Esa es la gran diferencia entre una persona que conoce a Dios y una que no conoce a Dios. Que no importa en qué escala del tobogán usted se haya quedado, no importa en qué hoyo esté metido, no importa qué tan profundo haya caído, usted siempre tiene la opción de volver a ver al cielo y decir, Señor, ayúdame. Esa es la diferencia entre David y cualquier otro. ¿Sabe? Las pruebas de la vida no han sido hechas para destruirnos. Las pruebas de la vida no han sido hechas para desmostolarnos y dejarnos tirados. Las pruebas de la vida han sido hechas para que podamos caer al suelo de rodillas y volver a ver hacia arriba. David pasó 16 meses sin ver hacia el cielo. Solo tenía una perspectiva horizontal del problema. Pero las pruebas de la vida no han sido hechas para destruirnos, para sumirnos en la desesperación o para hacernos fracasar, sino para ponernos de rodillas y obligarnos a ver al cielo. Cuando uno siembra vientos, cosecha tempestades. Pero siempre Dios puede sacar algo bueno de todo eso. Oseas 8:7 dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Porque sembraron viento y cosecharon tempestades. Esa es la verdad de la vida. Nadie puede escapar a sus consecuencias. Nadie puede escapar de sus consecuencias. Tampoco tengamos la idea equivocada de que Dios es el Dios castigador, que una vez que fallás, agarra el cincho y comienza a darte duro para que te arrepintás. No es así. No es así. No hay necesidad de que Dios intervenga. Las consecuencias vienen por sí mismas. Las consecuencias vienen por sí solas. Pero una cosa sí es importante reconocer, y yo quiero que si algo va a quedar en tu mente este día, que lo dejes aquí, metido, pero sellado en tu mente y en tu corazón. Dios, no importa el nivel en el que hayas caído, Dios está dispuesto a ayudarte, a apoyarte y a sacarte del hoyo. Me encanta la vida de David porque cómo se parece a la de muchos de nosotros. ¿Verdad? Altos y bajos, momentos de gran espiritualidad y caídas vertiginosas hacia lo más profundo del hoyo. En el Antiguo Testamento, encontrar a alguien así era difícil. Alguien con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Sabe que hoy todos nosotros podemos tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios? Hoy cada uno de nosotros puede tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Qué es lo único que necesitamos? Volver nuestro rostro al cielo y decirle al Señor lo mucho que le necesitamos para salir del hoyo en el que estamos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por las Escrituras, por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios que está con nosotros en cada circunstancia, un Dios que está lleno de amor y que quiere fortalecer nuestra vida de tal manera que podamos no solo salir del hoyo, sino mucho más que eso, vivir en las alturas, vivir en la victoria de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, te adoramos. Te bendecimos, te exaltamos. Oh Padre, termina la obra que has comenzado en nosotros. Termina la obra que has comenzado en nosotros. Padre, necesitamos de ti. Ayúdanos. Sácanos del hoyo. Sácanos de lo profundo del agujero en el cual hemos caído. Restaura nuestra posición contigo. Restaura nuestra visión si es que acaso la hemos perdido. Restaura nuestra relación contigo. Y danos el lugar que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús.